Bien, nos acercamos al final del programa, pero eso no significa que no vamos a tener a otra voz distinta a las que ya vienen escuchando, que son las de Natacha, Matías y la mía, sino que tenemos una segunda entrevista, como prometimos en la primera parte del programa. Estamos en comunicación telefónica nuevamente. Hacía mucho que no estaba en el aire de Hora Libre, pero no le perdimos el rastro y nos volvimos a contactar con la querida amiga Gigi Crane de Consejerías de Vivienda. ¿Cómo andás, Gigi? Buenas noches. Bienvenida nuevamente al aire de Hora Libre. Matías, Natacha, Rodrigo, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hace un mes más o menos, un poquito más atrás, hablamos a propósito y te escuchamos. No sé si hablábamos o fue un audio, a propósito del vencimiento del decreto que prohibía los desalojos y la suba de alquileres. No se habla prácticamente en la actualidad de los desalojos. Está todo enfocado, cuando se habla de la pandemia, a la cantidad de contagios, pero no se habla de los desalojos, no se habla demasiado de las personas en situación de calle. ¿Cómo está eso hoy en la ciudad de Buenos Aires, Gigi? Bien, bien que entendí la pregunta, pero estamos mal, lamentablemente, porque, bueno, además ahora también se conocen los datos de un censo de personas en situación de calle que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, se habían empezado a juntar Migliore con el resto de, o sea, con algunas organizaciones que trabajan muy específicamente, ¿no?, el tema de compas en situación de calle, que tienen centros de integración, que hacen ollas populares, recorridas, todo, y bueno, nada, terminaron siendo expulsadas por la metodología que el gobierno proponía, como siempre, ¿no?, cuando las políticas están hechas de arriba hacia abajo, se hace cualquier verdura. Entonces, bueno, hubieron fuertes debates, que en realidad son los que llevan también a que exista el segundo censo, o bueno, distintos censos populares de personas en situación de calle, comprendiendo justamente la realidad de las personas que atraviesan eso. Lamentablemente, o sea, lo que dan los cálculos de las organizaciones claramente no es lo que dan los números mentirosos del gobierno, que salió a decir que hay solo 1,000 personas en calle hoy en la ciudad, y bueno, está considerando por primera vez y con mucha lucha de las organizaciones que mencionábamos antes, como Proyecto 7, todas las que están en la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, bueno, se está incluyendo ahora a la población que está en los paradores, ¿no?, que son a donde llevan a la gente, si es que ellos quieren, cuando llaman al 108, ¿viste el VAP? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Entonces, bueno, claramente este número de 1,000 es el que el gobierno ya había dado hace un par de años, y bueno, es bastante sencillo ver que con la crisis económica que estamos sufriendo a nivel mundial incluso, es imposible que la cantidad de personas en situación de calle se mantenga estable. Entonces, bueno, queda de vuelta de parte de las orgas hacer un conteo real para exigir, digamos, políticas reales frente a este drama, que justamente con lo que ustedes decían, el vencimiento del DNU 320, que fue prorrogado un par de veces, pero bueno, lo dejaron caer en marzo, a fines de marzo de este año, porque bueno, en eso se parecen bastante, ¿no?, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, que siempre rápidamente dicen acá ya pasó todo, y lo único que hizo Ferraresi en conjunto con, bueno, un gabinete, ¿no?, ahí de Nación, Fernández, Cafiero y todo lo demás, fue decir, bueno, si hay algún tipo de desalojo, saquemos un protocolo de urgencia, pero es tan lamida de oreja que el solo título de ese protocolo dice para alquileres formales. Entonces, bueno, como sí, vamos a seguir intentando, así como hicieron los compas que laburan con personas en situación de calle, que consideren, digamos, desde los organismos hoy de poder estatal a los alquileres informales como un gran problema estructural que está lejos de apagarse y más bien se va extendiendo por todo el país, ¿no? Que ya de por sí recordemos también que el DNU no los cubría. Entonces, cuando había un desalojo en un hotel, en una pensión, en una villa, si no era por la presión y la solidaridad de las organizaciones, pues en la calle muchísimas más personas de los que efectivamente igual sí quedaron. Y bueno, y hay temas que no dejan fácilmente a una familia. Nosotros tenemos un dicho en las consejerías de vivienda que es triste, pero es real, que es que hoy una familia que es desalojada es una familia que queda en situación de calle. Y en eso tenemos dos situaciones. ¿Puedo seguir o me querían...? No, sí, sí, ¿qué tal? Acá Natacha. Yo te quería consultar con respecto a que vengo leyendo un poco sobre el tema, porque también estamos empezando a hacer una investigación con unos compañeros en donde estudio, y con respecto a la gente en situación de calle. Y hablaba, digo, empecé a leer sobre la ley, que no sé si la palabra es regula porque es muy fuerte, ¿no? Pero la que ampara, digamos, a la gente en situación de calle, que también está medio tirada de los pelos, que entiende cuáles son sus derechos y qué es lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad para, digamos, asistirlos de alguna manera. Sí. Hay como un agregado a esa ley que dice que el gobierno de la ciudad tiene que trabajar en conjunto con las organizaciones civiles que se dediquen a la problemática, que se dediquen a atender a la problemática. ¿Esto sucede en la realidad? ¿No sucede? ¿Qué pasa con eso? Porque siento que hay ahí como algo que, no sé, que hasta pues, se podría presentar una denuncia, quizás ya se hizo. ¿Cómo es esa relación? Eso siempre, como dicen, ¿no? A veces echa la ley, echa la trampa. O sea, digamos que formalmente el gobierno de la ciudad cumplió eso. Si bien, bueno, la ley que se está trabajando actualmente para personas en situación de calle es a nivel nacional, ¿no? Se está tratando en Congreso. Pero bueno, digamos, bajo la formalidad del tener que convocar para pensar a las organizaciones, eso en un principio se hizo. Después, bueno, lo que pasó fue que el gobierno se empacó queriendo hacer un censo que no iba a tener ningún tipo de estadística real, digamos, por la solo metodología que planteaba. Por ejemplo, querían salir solo una noche a recorrer. Y además también se supo de organizaciones que estamos en la calle y que vemos en la realidad que pasa, que es que el fin de semana anterior al censo barrieron, yo no sé si vieron, si no puedo pasar por el Facebook, pero hay muchas organizaciones que filman cómo pasan y manguerean, digamos, a, no solo a las personas echándolas, sino a las pocas cosas que tienen. O sea, tal vez no llueve y una familia tiene que dormir en un colchón mojado igual, porque el gobierno de la ciudad mandó a mojarles las cosas, digamos, como no es una, o sea, la política hoy del gobierno frente a las personas en situación de calle es o barrerlas y que se vayan a otra esquina a molestar un poco menos, o la política de los paradores, que son regímenes directamente carcelarios, ¿no? De todas formas, también nosotros lo que nos interesa desde las consejerías, y sabemos que somos varias organizaciones en esto, también es bueno medir ese límite, ¿no? Y cuánto se va pensando. Ven, por ejemplo, ahora viene una tormenta y hay lamentablemente un montón de pibes también en situación de calle. Entonces, por ejemplo, como pasa, yo qué sé, en las audiencias públicas, ¿no? Por lo general, cuando se está por votar una ley en la legislatura, cuando son las leyes de doble lectura que se tienen que aprobar dos veces con una audiencia pública en el medio, sabemos que el 99% de las veces esas audiencias puras son el mero trámite. Entonces, si bien muchas veces los procedimientos o las leyes pueden incluir la participación de las organizaciones, y eso siempre hay que lucharlo, lo digo, no lo diga la ley, que esté en una ley tampoco nos exime de dejar nuestros propios métodos de organización y de lucha, porque, bueno, en definitiva sabemos que para nosotros son personas, son compañeros, son víctimas del sistema capitalista y patriarcal, y para cualquier gobierno, o sea, para el Estado son números. Entonces, todos los tipos de participación que van a proponer es simplemente justamente por eso que decís, para que no les hagan una denuncia o cumplir con la formalidad, pero, bueno, por lo menos nosotros desde las consejerías ya estamos un poco descreídos de cuál es el verdadero interés, ¿no? En escucharnos y en escuchar a los compas que atraviesan la problemática. Sí. Así que bueno. Sí. Es muy importante el laburo que están haciendo con respecto a los censos, porque no había antes estadísticas para conocer cuánta es la cantidad de gente que vive en la calle y que, bueno, sabemos que es un flagelo, pero es muy importante el laburo. Así como existen las estadísticas de Correpi, son estadísticas que son... no son simplemente números, es gente esos números. Entonces, que lo estén pudiendo hacer es muy importante. Ni hablar. Yo ahí quería agregar algo que me había quedado colgado, que es como, bueno, ¿por qué consideramos que hoy una familia desalojada es una familia en situación de calle? Y acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, encontramos dos situaciones estructurales frente a eso. La primera es, bueno, el programa de subsidios habitacionales, que pueden decir ahora, ¿no?, Corach y toda la pandilla que están ahí en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que ya no es tanto problema porque hubo un aumento en el subsidio habitacional. El problema es que los genios, o en realidad los cómplices de la mafia hotelera de la ciudad, no ponen una cláusula en el decreto que aumenta los valores del programa, que se obliga a los espacios de alquiler a no aumentar los precios por X tiempo, ¿no? Eso obviamente no lo pone. Es más, no solo libera los precios de los alquileres y sabe que cuando aumentan el subsidio habitacional aumentan automáticamente todas las piezas en alquiler de los hoteles, de las pensiones y de las villas, sino que además el gobierno de la ciudad, a través de la legislatura, está eximiendo el pago de ABL durante 6 meses al sector hotelero, el cual incluye a los hoteles que durante la pandemia desalojaron, a los hoteles que maltratan y acosan y abusan a les compas de los colectivos trans travesti, a todos esos hoteleros que cuando va una mamá con sus chicos que está en situación de calle no le queden alquilar con los pibes. Y esa justamente es la segunda razón estructural por la cual hoy una familia queda en situación de calle. Hay una situación de enseguecimiento total y de complicidad total con que los alquileres no se acepten a las niñeces, que realmente, bueno, nosotros estamos empezando a hacer un laburo sobre eso, porque es algo que no nos entra en la cabeza cómo se maneja con tanta impunidad, digamos, ¿no? Y además es común. Uno va por las barriadas o va por las zonas hoteleras y en todos los establecimientos que ofrecen alquiler, en la puerta ponen carteles que dice solo personas solas o parejas, no se aceptan chicos, ¿no? Y está así. Y el gobierno, con respecto a eso, en términos de garantizar el derecho a la tierra y la vivienda de cualquier persona, pero sobre todo de las niñeces que andan mandando giladas, supuestamente preocupados por los chicos, la educación, no sé qué, pero después no tienen ningún tipo de prurito de pasar por adelante de un hotel que no acepta pibes y siguen caminando. Ah, no, perdón, les perdonan el ABL, ¿no? Es ya como, bueno, demasiado. Sí, así sí. Que invitamos a quien se quiera sumar a esta lucha porque viene para largo, pero es algo que realmente hay que hacer. Te hago la última rápido, sí, que ya nos estamos quedando sin tiempo y es, sí, y es importante, y nos quedó pendiente del principio del programa. Estamos hablando con Gigi Crane, de Consejería de Vivienda. ¿Hay algún plan de vacunación para las personas que están en situación de calle? No actualmente de manera específica, digamos. Siempre además el tema es la situación de cómo se llega a informar, digamos, ¿no?, a las personas que están en ese tipo de situación, y ahí es donde también vemos que, bueno, el vínculo con las organizaciones es completamente ninguneado, porque por lo general todo lo que son respuestas a nivel alimenticio, a nivel educativo y a nivel sanitario, somos las propias organizaciones que autogestivamente vamos haciendo lo que podemos, y tomando todo ese trabajo también de difusión y de información, para que, bueno, efectivamente, si al gobierno se le ocurrió lanzar una mínima política que dura solo un día al año, bueno, sea la mayor cantidad de personas que se están enterando de eso, porque si no, bueno, es para la tribuna, es justamente lo que decíamos antes, para cumplir con ciertos procedimientos, pero no es una voluntad real de ocuparse por los que menos tienen. Gigi, te agradecemos muchísimo, como siempre, ha sido clarísima. Te mandamos un abrazo gigante aquí desde Hora Libre. Gracias, compas, igualmente. Un abrazo. Bien, era Gigi Crane de Consejería de Vivienda, concentrándonos fundamentalmente en aquellas personas que quedaron en situación de calle por la ola de desalojos enorme que comenzó a haber, que continuó, ¿sí?, luego de la anulación del decreto que prohibía los desalojos.